Esta semana os traemos a la radio coctelera la charla Cuerpos subversivos, sexualidades transgresoras. Esta charla, que tuvo lugar durante el último encuentro del Libro Anarquista de Madrid, se centra en un tema que aún a día de hoy sigue siendo un poco tabú: la sexualidad en las personas con diversidad funcional. Y es que la sexualidad es una de las expresiones de comunicación humanas de mayor importancia, tanto con una misma como con otras personas. Sin embargo, su desarrollo no siempre es fácil, sobre todo cuando se trata de la sexualidad de personas con corporalidades, sentidos, estructuras mentales no normativas. Con frecuencia, estas maneras distintas de expresarse son etiquetadas de desviación. Históricamente, la población de personas con diversidad funcional ha sido víctima de una construcción de su existencia percibida desde la cultura de sumisión y asistencialismo, que le ha privado de su pleno desarrollo. Así, desde nuestra cultura oficial, ha sido interpretado como un grupo social que está enfermo y, en consecuencia, que requiere sanción así como atención y o cuidados. En este punto es importante tener presente que la visión de los cuidados es un enfoque biomédico y rehabilitador, clínico-sociosanitario, donde trabajar el terreno afectivo-sexual quedaba en un plano intrascendente y secundario. Ello significa, entre otras cuestiones, que la sexualidad de este grupo de personas ha formado parte de un espacio privado e informal que, en lo sexual, todavía no hay nada resuelto. La charla está dirigida por Javier Arroyo Méndez, de Foro de Vida Independiente, y por Soledad Arnaud Gipollés, directora y presentadora del programa de radio Acuéstate Conmigo. A través de sus experiencias, nos adentra en un aspecto universal de la vida, la sexualidad, como nunca habíamos contemplado antes, así como el papel y la importancia de las asistentes sexuales y las cuales muchas de estas personas se verían privadas del sexo. Sin más, os dejamos con esta nueva entrega de La Coctelera aquí, en Radio Almaina, la onda libre de Granada. Hola, buenas tardes, gracias a todos. La verdad es que yo personalmente estoy un poco abrumado por la cantidad de gente que hay aquí. Que una pequeña charla de una ronda de presentación rápida y nos ponemos al tema. Yo soy Javier, soy una persona discriminada por su diversidad funcional. Participo en el Foro de Vida Independiente y Libertad y, bueno, actualmente trabajo en una entidad gestionando un servicio de asistencia personal. Hola, soy Sara, soy activista transfeminista y trabajo como asistente personal. Hola, yo soy Eco, soy activista transfeminista también, lo que sea que signifique eso. Y... a veces más, a veces menos, y he sido asistente personal también mucho tiempo. Bueno, pues a mí ya me habéis conocido. Me llamo Sole, soy filósofa, aunque no lo parezca aquí, pero bueno, me dedico a la filosofía y a estas cosas. Bueno, vamos a contar un poco de qué vamos a hablar. Sentimos muchísimo cortaros el rollo para contaros una chapa ahora después de esto, pero es lo que hay, es lo que toca. Bueno, el vídeo es un poco el título de la charla, hecho imagen, cuerpo, deseo, práctica, y ahí os iremos contando, os iremos hablando del vídeo, pero bueno, era un poco para ponernos en situación. Os agradeceríamos un montón que escucharais la charla hasta el final. Si os surgen dudas o lo que sea, pues apuntadlas o lo que queráis, porque luego abriremos un espacio de debate para que nos preguntéis o debatáis entre vosotras o lo que os parezca. Primero os va a hablar Javier sobre filosofía de vida independiente, os va a contar un poco el modelo, de qué se trata y algunos conceptos que algunas os sonarán y otras a no, y otras no, y bueno, ya os cuenta el después. Después Eco y yo hablaremos acerca de los cruces entre transfeminismo y el movimiento de las personas con diversidad funcional, ¿vale? Para que, o sea, como las alianzas y los cruces que hay entre un movimiento y otro. Y después Sole nos hablará de lo que más nos gusta. O sea, nosotros en verdad vamos a enmarcar un poco, contextualizar la charla y después Sole nos habla de sexualidad, sexo no normativo, sexualidades disidentes y bueno, un poco de lo que quieran. Y ya podéis preguntar todo lo que queráis acerca de este vídeo tan estupendo que hemos visto. Ya está, me callo. Javier, empieza. Bueno, yo soy el de la chapa, fundamentalmente. Que bueno, yo no había visto el vídeo y me no sé, me parece que podría ser interesante. No voy a ser simplemente, ¿no? Es que cuántos de vosotras y vosotros que estéis aquí veis el vídeo y lo que viene a la primera palabra que os viene a la cabeza es exageración o raro o diferente. O quizás a alguien le haya parecido interesante y una cosa que le apetece probar, o quizás a alguien le haya parecido excitante incluso, ¿no? Y sería interesante hacer como una recopilación, pero bueno, de esto. Yo no voy a meterme aquí, voy a tratar de explicar un poco pues algo que, digamos, afecta a una de las personas que salen en el vídeo, a Sole concretamente, el tema de la diversidad funcional, ¿no? ¿De dónde viene esto y qué es lo que queremos decir cuando decimos diversidad funcional? Y para entender un poco lo de la diversidad funcional hay que entender digamos, las diferentes maneras que ha habido de entender esto que yo llamo diversidad funcional, pero que ha tenido todo un conjunto de otras palabras y nombres para definirlo, ¿no? Hemos sido minusválidos, enfermos, hemos sido personas con discapacidad, discapacitadas. Y cada una de estas palabras venía a significar o llevaba aparejado un mensaje y una idea, ¿no? Entonces, os voy a contar cuatro modelos, os voy a contar más o menos en orden cronológico, pero sí que me gustaría que tenierais en cuenta, y voy a intentar remarcarlo durante la charla, que esos cuatro modelos, aunque, digamos, unos empiezan antes que otros, ahora mismo coexisten en la manera en la que miramos, pues, a esto que es la diversidad funcional, ¿vale? El primero del que voy a hablar es el modelo de la prescindencia. Es cuando las personas con diversidad funcional pues directamente éramos prescindibles. Daba igual que viviéramos o no viviéramos, y en ese sentido, cuando tenías una diversidad funcional que era como muy grotesca, pues casi que lo tenías mejor, porque podías estar pidiendo limosna en la puerta de la iglesia y no tenías ningún problema. O podría servir de bufón en la corte de los reyes también. Si tenías una diversidad funcional y eras divertido, pues es otra cosa que podías hacer. Cuando, como daba igual, el que vivieras o murieras, bueno, pues dependía un poco de cómo te apañabas tú la vida, ¿no? Y esto era así siempre y cuando no tuviera un coste para la sociedad. Si tiene un coste en algún término, pues realmente esta palabra no sé si existe, te hacían una eugenesia, ¿no? Te eliminaban por aquello de mejorar la raza o porque económicamente era más rentable. Entonces, por poner un ejemplo, todos sabemos y hemos oído historias de los campos de concentración de la Alemania nazi, pero no todo el mundo sabe que, digamos, estos campos, las primeras personas que los probaron fueron en el programa Action T4, en el que cogieron y a personas con diversidad funcional, pues las eliminaron, porque era un coste mantenerlas y porque además, pues oye, como que ensuciaban bastante la raza, ¿no? Como ejemplo de que este modelo, digamos, está como un poco extinguido, pero sigue teniendo su reflejo en la realidad, hay gente que sigue pensando así, y lo lanzo aquí un poco a ver si escandalizo a la peña. Yo creo que este comportamiento es exactamente el mismo que sucede cuando una mujer que está embarazada se hace una prueba de amniocentesis, descubren que hay una persona una persona con síndrome de Down y decide abortarlo, ¿vale? Desde mi punto de vista el planteamiento es igual. Bien, después de este modelo, os voy a contar así un poco rápido porque tampoco quiero darle mucho a la charla porque la parte interesante viene detrás. Después de este modelo, el siguiente que menciono es el modelo médico rehabilitador, ¿vale? El modelo médico rehabilitador es aquel que, digamos, partiendo de una base como muy científica, basado mucho en la confianza que tiene la ciencia, coge y determina que la diversidad funcional es una característica de la persona. Empieza en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial tiene un auge y se dan varias situaciones para que esto pase así. Una es que estas personas que hasta ese momento se podía prescindir de ellas, ahora resulta que han adquirido su diversidad funcional después de estar peleando una guerra y una batalla por la patria, el territorio, los recursos o lo que sea, ¿vale? Y entonces resulta que ya, claro, ya no mola tanto el coger y decir que se muera, ¿no? Es como que hay una deuda con ellos, ¿no? Y por una parte esto, y por otra parte el auge de la medicina y de la ciencia en general, ¿no? Que piensa que está capacitada como para arreglar cualquier cosa. Entonces, la conjunción de estas dos cosas da lugar a esto, da lugar a una concepción de las personas con diversidad funcional como que están rotas, que están averiadas, pero que la ciencia tiene capacidad para arreglar. Sitúa el problema en la persona, es decir, el problema lo tengo yo, y la solución está fuera. La solución las tienen los técnicos que saben cómo te arreglan, ¿no? El problema es cuando la ciencia no avanza tanto como para arreglar, como puede ser una situación como la mía o con la de Sole, que no hay quien nos arregle, si os digo la verdad. Y entonces, digamos, no tiene ningún tipo de solución buena, ¿vale? Combinado con el hecho de que tú eres el problema y que la solución está fuera y que no te puedo dar realmente una buena solución, lo que hace el modelo es tratar de institucionalizar a las personas, de meterlos en centros, en residencias, donde va a haber gente que les va a cuidar, ¿vale? Como ejemplo de qué pasa ahora mismo en la realidad de que este modelo sigue estando muy presente en la realidad, que se asume que el problema con la diversidad funcional pertenece a la persona y no a otra cosa. Suelo poner siempre una diapositiva en la que sale un ejemplo muy evidente y muy gráfico y muy visual de la discriminación en Estados Unidos, con una fuente que pone un par de fuentes en la cual una pone que es para las personas blancas y otra para las personas negras, ¿no? Entonces, si yo traslado ese ejemplo a la sociedad actual, os diría y os preguntaría que cuántos de vosotros entraríais en una tienda, ¿vale?, en la que hubiera un cartel en el que pusiera a esta tienda no pueden entrar las personas negras, o a esta tienda no pueden entrar las mujeres, o a esta tienda no pueden entrar las personas gays o lesbianas. Y probablemente ninguno o muy poca gente de la que está aquí entraría en esa tienda, ¿vale? Pero sin embargo, si en vez de colocar un cartel, lo que coloco es un escalón, la gente no cae. No cae en la cuenta, ¿vale? Y ese escalón que está ahí colocado es un cartel con luces de neón y la de Dios que dice que aquí hay personas que no pueden entrar, ¿vale? Pero claro, parece que el problema lo tienes tú. No es la tienda el que tiene el problema. Eres tú que vas en silla de ruedas y que no puedes entrar, ¿vale? En contraposición con este modelo, surgió el movimiento de vida independiente, ¿vale? O la filosofía de vida independiente. Esto surgió en Estados Unidos y es gente que empezó a cuestionarse toda una serie de planteamientos. Para empezar, cogió y dijo, bueno, no está tan claro, si doy cuenta de lo que he dicho antes, ¿vale? No está tan claro que el problema lo tengo yo, ¿vale? Yo no tengo ningún problema siempre y cuando no me pongas una charla como esta en un sitio como la 1314, tengo que decir, al que no puedo ir, ¿vale? Porque yo aquí, ahora mismo, no soy ni una persona con discapacidad, ni una persona minusválida, ni nada. Yo aquí ahora mismo estoy dándoos una charla a todos, ¿vale? Y no hay ningún problema con ello, más allá de que el micro se me va a caer en cualquier momento, pero... Pero entonces, si yo puedo estar aquí y no puedo estar en la 1314, a lo mejor es que el problema no es mío, sino que el problema es de la sociedad en general, ¿vale? Esto es una cosa de la que la gente se dieron cuenta. Otra cosa de la que se dieron cuenta es que dentro del modelo médico rehabilitador anterior, ¿vale?, con esta cosa de que tú eres el problema y las soluciones están fuera, lo que se hacía era despojar a la gente de la capacidad de tomar decisiones sobre sí mismo, ¿vale? Se infantilizaba a las personas con diversidad funcional y esto sigue existiendo ahora mismo y sigue existiendo ahora mismo en la que seguimos siendo chavales y a pesar de peinar canas algunos ya, ¿vale? Esta gente cogió y dijo, la gente del movimiento de vida independiente cogió y dijo que de esto nada, ¿vale? Que tenemos la capacidad de tomar decisiones y que lo que nos hace falta es herramientas para poder implementar esas soluciones, pero que no nos tienen que dar las soluciones de fuera, que nosotros podemos elegir, que tenemos la capacidad de tomar decisiones, ¿vale? Una de las figuras más, o probablemente la más importante a la hora de que yo pueda tomar decisiones es la asistencia personal, yo o Sole, ¿vale? Son las asistentes personales, son las personas que vienen y simplemente hacen aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Pero no es que sepan qué es lo que tienen que hacer y no es lo que vengan y me digan, pues ahora nos vamos a dar un paseo o hoy te voy a duchar. ¿Vale? Sino que yo le cojo y le digo, pues me apetece duchar o no me apetece duchar, y tampoco hace falta que sepan cómo me ducho, porque ya se lo cuento yo, ¿vale? Y digo esto porque ahora mismo hay bueno, me estoy yendo por las ramas, pero que hay mucho debate con el tema de la formación de los asistentes personales, como si realmente tuvieran que saber cómo hago yo las cosas, y yo las cosas las hago como las hago, y no os pregunto a vosotros cómo ducháis, ni supongo que os ducháis de ninguna forma y manera, ¿vale? Pues yo exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa cuando, desplazas el problema de la diversidad funcional, si es que se puede llamar problema, de la persona hacia la sociedad? ¿Vale? Pues una de las consecuencias más inmediatas que tiene es que lo ubicas en el espacio de los derechos humanos. ¿Vale? O sea, la diversidad funcional pasa a ser una cuestión de derechos humanos, no de problemas, no de situaciones de la persona, sino es la sociedad entera la que tiene que evolucionar como para aceptarlo. ¿Bien? ¿Y qué cosas son las que proponen desde el modelo de vida independiente? Pues se propone la desinstitucionalización de las personas con diversidad funcional, que las personas con diversidad funcional puedan vivir según el estilo de vida que ellos eligen. Proponen el que las personas con diversidad funcional, y aquí me repito, eso, puedan tomar decisiones sobre sí mismos. Para eso tienen que empoderarse y tienen que darse cuenta de que pueden tomar decisiones sobre su... Bueno, que pueden y deben tomar decisiones sobre todas las cosas que les afectan. Proponen la desmedicalización, el no ser vistos como meros objetos médicos, porque todos tenemos una realidad más allá de nuestros parámetros biológicos, por así decirlo. Esto no quiere decir que si a mí me duele la cabeza no vaya y me tome una aspirina, pero no quiere decir que tenga que vivir de manera constante según los parámetros que me están indicando los médicos, ¿vale? Que tengo aquí la chuleta, estoy ahí mirando. No os he comentado nada de terminología. Si hablamos desde la terminología del modelo médico rehabilitador, hablaríamos de una persona minusválida o una persona enferma. Sobre esto también podríamos hablar de la diferencia entre ser una persona en situación de dependencia o con necesidad de apoyo y ser una persona enferma, conceptos que se mezclan continuamente. Yo no sufro una diversidad funcional ni una discapacidad, yo vivo una diversidad funcional, ¿vale? Es otro concepto importante. Y desde el modelo social de vida independiente, la terminología es la de una persona con discapacidad o una persona discapacitada, según como lo quieras enfocar. A mí personalmente me parece que, aunque suene peor en castellano, tiene más sentido desde el modelo hablar de personas discapacitadas por la sociedad, ¿vale? No como una persona con discapacidad que digamos lleva la discapacidad intrínsecamente dentro, ¿vale? Y como ejemplo de este modelo, mi propuesta es justamente los asistentes personales. Creo que los asistentes personales son la herramienta fundamental para que nos podamos manejar, y como os voy colocando un ejemplo más o menos de cada uno de los modelos, pues este sería el del modelo social o de vida independiente. No sé si estoy yendo muy rápido, espero que se me esté entendiendo más o menos todo. Luego, si no, como hay charla de debate, pues ya me acribilláis, ¿vale? Y por último estaría el modelo de la diversidad, que es el modelo en el que yo me siento más cómodo, ¿vale? Es el modelo en el cual tiene sentido hablar de esta terminología de persona discriminada por su diversidad funcional. Realmente, el modelo de la diversidad es como una evolución del modelo de vida independiente, ¿vale? No hace empieza en el mismo sitio y termina también en el mismo sitio proponiendo las mismas soluciones, pero transita por un camino diferente. Y este tránsito, el modelo social o el modelo de vida independiente lo que viene a decir es cómo es la sociedad la que discapacita, ¿vale? Pues dice esto de no hay personas con discapacidad sino sociedades que discapacitan, ¿vale? Entonces podemos imaginarnos qué es lo que pasa en una sociedad en la que de repente desaparecen todas las barreras y todo el mundo tiene asistencia personal todas las horas que le hacen falta, ¿vale? ¿Seguiría existiendo personas que son diferentes a las demás? La respuesta es que sí, ¿vale? Sabemos que hay personas que tienen una serie de parámetros físicos que les hacen diferentes a los demás. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Se quedan fuera del modelo, ¿no? Se quedan fuera de debajo de la cobertura, o sea, se quedan sin cobertura por el modelo. Pensando en estas cosas es como surge el modelo de la diversidad, que dice, básicamente, bien, olvidémonos de la capacidad, ¿vale? Olvidémonos del parámetro de la capacidad, ¿quién se mide por lo que puede hacer, por lo que no puede hacer, ¿vale? Dejemos de un lado la capacidad y sustituyámoslo por la dignidad. Todas las personas tenemos dignidad. Independientemente de lo que podamos o dejemos de poder hacer de nuestras capacidades, todas las personas tenemos dignidad, ¿vale? Y por otra parte, cambiamos esto también de la normalidad, ¿vale? No queremos ser normales. En el modelo social, el modelo de vida independiente, hay como una especie de aspiración a tratar de ser normales, iguales que los demás, ¿vale? Y desde el modelo de la diversidad lo que decimos es, o lo que promulga el modelo es como, yo es que yo no quiero ser normal, ¿vale? Yo soy como soy, soy una persona con diversidad funcional. Vivo mi diversidad funcional y no quiero ser parecido a los demás. Lo que quiero es que se respeten mis derechos, ¿vale? Eso sí lo quiero. Pero no ser como los demás, porque sé que además no lo voy a ser nunca, ¿bien? Y aparte, bueno, luego la cuestión de quién es normal, ¿no? Esta es otra cuestión que es interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando, qué es lo que pasa cuando abandonas este eje, ¿no? Dejas de pensar en términos de quién es capaz y quién no es capaz. Pues que te das cuenta de que la lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional, al final, es exactamente la misma o muy parecida, o la misma, de hecho, a la lucha por los derechos de otras personas que están oprimidas por la cosa esta de la normalidad, ¿no? Y esto me sirve como enganche estupendo para pasar aquí el micro a los de al lado. Porque una de las cosas que hemos descubierto es que justamente cuando te juntas con... Cuando abandonas esto, dejas de pensar en lo que eres capaz de hacer o lo que no eres capaz y te das cuenta que realmente estás hablando de colectivos oprimidos por la normalidad, es que las alianzas surgen de manera natural, ¿vale? Y como ejemplo del modelo de la diversidad, yo puedo proponer este vídeo que acabamos de ver y puedo proponer pues todos los proyectos y todas las cosas que están surgiendo con otros colectivos, en particular con el colectivo transfeminista, pero también con el colectivo de personas migrantes, con el colectivo de... pues todo lo que se escapa de la normalidad, ¿vale? Y ya con esto y un bizcocho. Bueno, vamos a contar un poco cuáles son las alianzas que nosotras consideramos que hay entre el transfeminismo y la lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible para no daros mucha chapa, porque hay como algunas cositas un poco teóricas, pero bueno, lo haremos lo más rápido posible. Os contamos un poco lo que es el transfeminismo. Esto es no es una definición cerrada, es la nuestra personal, cada una tendrá la suya, pero para que os hagáis un poco una idea para los que o las que no les suene mucho de qué estamos hablando. Hablamos de la alianza de todas las identidades, sus cuerpos y sus deseos, que son sujetos de opresión del mismo sistema heteropatriarcal. Es decir, como En el transfeminismo, en vez de hablar de un sujeto único, de la mujer como un sujeto único, nos reconocemos como un sujeto múltiple, sin renegar nunca del feminismo, pero construyendo dentro de él. Bolleras, maricas, trans, migrantes, trabajadoras del sexo, gordas, tullidas, precarias, que en principio nos organizábamos como cada una reivindicando nuestra identidad, ahora nos unimos para trabajar en torno a presiones y reivindicaciones comunes, sin obviar, por supuesto, cada especificidad, que cada una tiene la suya. No se trata de sumar opresiones, sino de identidades múltiples y únicas a la vez, que en momentos y situaciones concretas pueden generar alianzas, espacios comunes y un frente común contra lo mismo. También nos sirve como deconstrucción de ese binarismo de género en el que vivimos permanentemente, hombre, mujer, masculino, femenino. Así como definición de transfeminismo, si luego alguien tiene alguna duda, pero no queremos enrollarnos mucho. Bueno, vamos a hacer como una especie de exposición de conceptos, así que compartimos un poco las dos luchas, ¿no? Y, bueno, voy a hablar primero de que muchas veces el lenguaje no es parecido, ¿no? Como que desde los transfeminismos no estamos acostumbradas a hablar en un lenguaje de derechos humanos y cosas así, pero consideramos importante, en este caso, hacer un cruce de discursos y no tanto un examen con lupa de tanto de ellas hacia nosotras como de nosotras hacia ellas. Creemos que es mucho más potente la alianza que usar conceptos diferentes, ¿no? Y en cuanto a relación con las instituciones, por ejemplo, era una cosa que también queríamos decir. Desde los transfeminismos no se contempla la relación con las instituciones normalmente, de hecho se intenta romper un poco con el feminismo clásico. No es que no valoremos esa lucha, sino que la nuestra es otra. Pero, sin embargo, también reconocemos que hay determinadas reivindicaciones que por ahora no podemos suplir desde la autogestión y no se puede ser más exigente con determinadas personas que con otras. Es como la asistencia personal de momento no se puede autogestionar. O sea, es una cosa bastante. Se puede autogestionar en el sentido de decir, hay un dinero público, lo gestionamos nosotras y no una institución que me dice cómo tiene que ser la persona que me apoye. Pero no tenemos herramientas como para gestionar esto. Y esto también pasa, por ejemplo, con la demanda de la despatologización de la transexualidad, ¿no? Que es una demanda a una institución, pero es que la necesitamos. Bueno, esto es así un poco una cosa que... Bueno, entonces, así como para comenzar, como dos cosas así como que hacen de puente entre nosotras es que nos identificamos como activistas. O sea, cuando tú hablas con una persona que con diversidad funcional activista y tal, hay como una identificación, que la lucha es parte de nuestra vida, no podemos existir y ser felices sin esa lucha, vivimos en la lucha está en nuestros espacios y así vamos viviendo y esto es así, ¿no? Y luego, un punto muy importante, que ya lo ha dicho Javier, es como desplazar el problema de los cuerpos disidentes hacia la sociedad. O sea, por ejemplo, en la campaña por la despatologización de la transexualidad, el lema era la incongruencia no está en mi cuerpo, sino que está en tu mirada. Es decir, yo no tengo un género equivocado en un cuerpo no sé cuánto, sino que el problema está en que mi género no cabe en tu mirada, ¿sabes? En que tú me estás mirando de una manera que esto. Y esto es un poco lo mismo que comentaba Javier, ¿no? Y a mí me pasó mientras trabajaba de asistente personal, que justo estaba la campaña de STP y decía, jope, es que es lo mismo, o sea, es que es el mismo planteamiento. Bueno, ya está un poco, paso. Sara, que va a leer una cosa así que... Vale, os quiero leer un trocito de un libro maravilloso que se llama La cerda punk, que seguramente esté estos días en las distris de nuestras compas y os lo recomiendo un montón. Es de una compa chilena, lo llama La cerda punk, ensayos desde un feminismo gordo, lésbico, anticapitalista y antiespecista. Y os voy a leer un trocito por ver si os suena de algo. Ella dice... Quiero que quede bien claro, no tengo sobrepeso, soy gorda. Y quiero que se me note más de lo que ya se me nota. Soy gorda, porque esta palabra posee una carga y un poder negativo en esta sociedad de mierda y no, yo no quiero agradarles. Cuando estas cinco letras comiencen a tener una posición neutral, dejaré de llamarme así y buscaré otro lugar de enunciación. Lo mismo con llamarme torta, con llamarme feminista. Creo en el flujo de identidades, identidades estratégicas escogidas de modo táctico para enfrentarnos a la guerra cotidiana. Palabras, cuerpos y estéticas como armas. Quiero la magia del exceso. Lo que abunda no daña, dice el dicho. Quiero ser visible, que a nadie le quede duda que camino por la calle molestando al ojo heteropatriarcal acostumbrado al sometimiento y uniformalización. Nos hacemos visibles como un ejercicio consciente de perturbación del ojo ajeno, salir del espacio de la vergüenza. ¿Cómo hace un cuerpo que es de por sí visible? La gordura es imposible de ocultar. Si soy torta y quiero pasar desapercibida, puedo heterosexualizarme y vivir de cierta forma en el mundo que no sea molesta. Puedo ahora incluso casarme y ser una chica de bien siendo lesbiana, siempre y cuando atienda la heteronorma. Pero si soy gorda y quiero ocultarme, no es posible. Somos un cuerpo expuesto siempre a la vista del otro. Se me nota la grasa por muchas fajas que me ponga. No hay posibilidad de desaparecer. Así como lo es también para las negras, para las que andan en silla de ruedas o para las que no tienen plata para prótesis, las travestis, las trans pobres, nuestra cuerpa herida nos deja en evidencia y vulnerables. Parafraseando a Laura, del Gorda al Cine, existe una paradoja. Nuestro exceso de visibilidad nos invisibiliza a la vez. Ejemplifico. Me veo en todas partes, pero cuando quiero hablar sobre ciertas decisiones sobre mi cuerpo, no se escucha lo que digo. Se ve mi gordura antes que mi opinión. Porque se asume que no estoy sana, que tengo problemas. Entonces vuelve el ejercicio donde nos unimos con las tortas. Ahora tenemos que visibilizar la gordura de otra forma que no sea la de víctima o la de patologización. Y ese es un modo de acción política, de hacernos presentes y de hablar por nosotras mismas. Lucrecia le agrega el aparato de reproducción corporal a la existencia de ciertas formas de mirar, que también fabrican ciertos tipos de bellezas y la apuesta a construir nuevos tipos de cuerpos, nuevos tipos de bellestias y nuevos tipos de deseos. A la mierda con los patrones de belleza. Sumergirnos en los fluidos corporales múltiples, afines y compañeras, romper con el molde y lo establecido. No me digáis que no es. Esta frase que decíamos antes, la incongruencia no está en mi cuerpo, está en tu mirada, nos sirve para todo de lo que estamos hablando ahora mismo, para lo que decía Javier, para lo que comentaba ahora Eco de la campaña por la despatologización trans, para Peña Gorda, para, ¿no? Como lo tenemos por todas partes. También queremos hablar de no asistencialismo y de no paternalismo. Tanto una lucha como otra está en lo mismo. Las políticas asistencialistas presuponen la existencia de un cuerpo anómalo, enfermo y que hay que normalizar, curar, aceptar, lo mismo, personas trans, personas con diversidad funcional, personas intersexuales, gordas. El yo decido por ti porque sé lo que es lo mejor para ti nos deja en una situación de inferioridad, inutilidad, como si nosotras no pudiéramos decidir lo que es mejor para nosotras. Esta actitud impide el desarrollo y la creatividad de cualquier persona, y lo mismo, ya seamos mujeres, personas trans, personas con diversidad funcional. También queremos hablar de autonomía. Hablamos de libertad y de autonomía sobre nuestros cuerpos para poder decidir lo que nos dé la gana en cada momento, sin ninguna coacción, control, violencia. De eso se trata la autonomía, de la capacidad de autodeterminarnos en todo lo que tiene que ver con nosotras. Hay un lema maravilloso de la lucha por las personas con diversidad funcional, que es nada sin nosotros, nada sobre nosotros sin nosotros. Pues es un poco esto, no decidáis por nosotras. Y ahí estamos hablando del derecho a abortar de una mujer, de hormonarse o no, de llamarse como quiera a una persona trans, de ir a clase cuando quiera o comer cuando quiera, ducharse como y cuando quiera de una persona con diversidad funcional. Y por supuesto hablamos de libertad sexual también, de hacer lo que nos dé la gana sin que no haya ninguna legislación que nos lo impida, que nos lo imponga. Y por supuesto del derecho a que, si lo necesitamos, y es un poco al hilo de lo que comentaba antes Eco, las instituciones nos faciliten las herramientas para hacerlo posible. Autogestión. Ahí va eso. Encuentro del libro anarquista. La autogestión entendida como tomar conciencia de tus necesidades y deseos y buscar de forma autónoma las herramientas que necesitas, ¿no? O sea, yo como persona... Una persona con diversidad funcional necesita, ¿qué necesito para llevar una vida plena, para hacer lo que yo quiera en cada momento? En este caso necesito la asistencia personal y yo me autogestiono. Evidentemente no existe la pasta, no tenemos la pasta para pagar a las asistentes personales que necesitamos, sean más o menos. Pero desde luego sí busco las herramientas. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito esto. Y si necesito pedir que me lo faciliten, pues lo haré. Pero tengo claro que necesito. A ver, un poco para completar lo que decía Sara, la asistencia personal, o sea, es autogestión en el sentido de que... autogestión entendida como tomar conciencia de tus necesidades y ser tú quien, o sea, quien decide, quien gestiona esas necesidades, ¿no? En ese sentido. Bueno, otro cruce que tenemos, transfeminismos y movimiento de la diversidad funcional, ¿no? Es como el... joder, que me he puesto nerviosa con este tema. Es que estamos siempre a vueltas con los cuidados. O sea, desde los feminismos y los transfeminismos estamos siempre como a vueltas por los cuidados, ¿no? Siempre condenadas a cuidar, no sé qué tal y cual, pero no es que no queramos cuidados, es que los queremos de otra manera. O sea, no se trata de rechazar los cuidados, sino de salir del modelo en el que soy una persona que necesita ser cuidada de una forma que las instituciones deciden. Ah, bueno, sí, también la necesidad de relacionarse entre iguales y generar una red de cuidados colectivos, ¿no? También hablamos de vulnerabilidad e interdependencia. Y, en principio, o sea, consideramos que todas somos vulnerables y que necesitamos apoyo, y lo interesante, lo que creemos interesante es crear redes de apoyo, redes desde la interdependencia. O sea, como queremos plantear la vulnerabilidad como una herramienta política. Reconocerse como vulnerable es un gesto activo, o sea, desde ahí ese reconocimiento subvierte el rol de la vulnerabilidad. O sea, como entender la vulnerabilidad como potencia. Y al punto de partida. Sí, como punto de partida. Y como que si esos cuerpos vulnerables se unen, pueden ser fuertes. Como comprender la importancia del cuerpo, significado como un lugar político, o sea, como un lugar de resistencia. Y desde ahí construir comunidad, tejido social. Al final, desde ahí, desde la comunidad, es desde donde podemos hacer frente a los grandes poderes, a la violencia, etc. O sea, como que creemos que la protesta necesita de la vulnerabilidad y desde ahí es de donde se puede resistir a estructuras patriarcales o las que sean, ¿no? Luego, bueno, como ha dicho Javier, ¿no? Otra cosa que compartimos es como la necesidad del empoderamiento. No sé, es que creo que todo el mundo sabe, o sea, como, ¿no? Que esto es algo bastante compartido con cualquier persona que milite en cualquier movimiento, la necesidad de empoderarte para poder, no sé, vivir como tú crees que tienes que vivir, crear las herramientas necesarias y esto, ¿no? Como que es algo bastante tal. Luego, una cosa bastante importante que a mí me parece muy interesante que compartimos es la importancia de pactar las relaciones. O sea, desde los transfeminismos, criticando un poco los modelos de amor romántico y, en general, los modelos de relaciones personales en general, como que nos negamos un poco, o sea, en todas las relaciones, tanto laborales como de amistad, como personales, familiares también, hay como un modelo de cómo se supone que tiene que ser esa relación, ¿no? O sea, tú te tienes que llevar bien con tus padres, celebrar con ellos las Navidades y todas estas cosas, y... Si tú eres una persona con diversidad funcional, pues tienes que aceptar que venga cualquier persona a tu casa, que te ponga a cualquier programa del ayuntamiento de no sé cuántos, y tu relación es que esa persona te cuida. Desde los transfeminismos y desde el movimiento por la vida independiente, decimos que no, que las relaciones tienen que ser pactadas entre partes iguales y que se pueden pactar los términos de la relación, ¿no? Entonces, como... No sé, ¿se entiende lo que...? Vale. Y que todas las personas tienen, o sea, necesitan, o sea, a raíz de ese empoderamiento, o sea, pueden negarse a tener una relación que no les apetece, ya sea laboral, ya sea personal, de amistad, de familia, o ya no sé qué, y también pueden proponer el modelo de relación que quieran. Y... Vale, bueno, una cosa así como bastante interesante en la que yo creo que nos hemos enriquecido bastante es a la hora de pensar los privilegios, ¿no? Desde los movimientos sociales estamos muy acostumbradas a ser el sujeto que no tiene los privilegios y ser siempre la persona que señala los privilegios de las demás. Cuando trabajamos en intersección, esto se complejiza, porque, por ejemplo, yo como boyera, por ejemplo, o como persona con una identidad así un poco que las señoras me dicen chaval y estas cosas... Pues, por ejemplo, el otro día me pasó por la calle que un señor, un tío, me dijo: maricón, ¿a dónde vas que tienes entre las piernas? ¿no? Entonces, bueno, esta persona tiene el privilegio de decirme esto, yo tengo la vulnerabilidad, bueno, me da igual, pero como la vulnerabilidad de poner mi cuerpo en la calle y que me puedan pasar estas cosas, pero es que a lo mejor si ese día hubiese ido con Sole, a mí ni me habrían visto y a lo mejor le habrían dicho algo a ella, ¿no? Como que el trabajar en intersección nos ayuda como a pensar que los privilegios son una cosa que depende de la situación, que se mueven todo el rato, que no siempre somos sujetos de opresión, sino que muchas veces somos los sujetos que ejercen la opresión y que con todo esto tenemos que contar y tenemos que enriquecer la reflexión, ¿no? No quedarnos siempre ahí. Vale. También hay en común que ambos activismos trabajan a partir de vivencias desde la diversidad corporal y sexual, ¿no? Como centrado ahí. Como el punto común gira en torno a transformar, como la transformación social, aquella en la que la diversidad de nuestros cuerpos, sexos, géneros, deseos, identidades, como que es celebrada y no aplastada bajo clasificaciones binarias, blanco, negro, capaz, no capaz, hombre, mujer, delgada, gorda, etc. Y bueno, a partir de aquí, como empieza la parte interesante, y como así por poneros un poco en situación, este vídeo que hemos visto es uno de tantos, que si os apetece ver más, pues preguntadnos y ya os hacemos una lista maravillosa. Es un vídeo de posporno. Entonces, por contaros un poco qué es el posporno, como que creemos que el posporno se ha convertido en una herramienta común de diferentes corporalidades, sexualidades, etc. Este es un ejemplo de esto, dos personas trans, una persona con diversidad funcional. Entonces, como crear posporno es practicar sexo que cuestione el modelo heteronormativo y capacitista de siempre que nos oprime y es poner en el centro y crear un imaginario que empodera a esos cuerpos disidentes que hasta ahora en el porno mainstream no se han considerado bellos, atractivos, etc. Y la idea que, como que compartimos muchas de nosotras, no es qué puede hacer el posporno con las personas con diversidad funcional, sino qué pueden hacer ellas por el posporno. Con esto lo que queremos decir es que precisamente esa otra forma de sentir el cuerpo, esa otra forma de moverse, generan prácticas que de otra manera sería muy difícil de imaginar. Prácticas que enriquecen el imaginario común, que abre el circuito de deseo, etc. Peña, cuando la sexualidad vive fuera de la norma y coincidimos en esa disidencia, pasan cosas muy guays, muy divertidas. El sexo normativo es un puñetero rollo. Abrid la mente porque, o sea, como que partimos que deseos, privilegios, miradas, etcétera, son cosas construidas y que podemos cargárnoslas. Solo hay que currárselo un poco y empezar a eso, ¿no? Ampliar ese imaginario. Utilizamos mucho esta frase, pero es que creo que nos gusta mucho así en general, como ampliar ese imaginario de deseo es algo estupendo. Es mucho más interesante, mucho más divertido, mucho más todo. Ahora Sole nos va a hablar un poco de esto. Eco, ¿quieres decir algo más? Sí, bueno, es que a mí siempre me da un poco de miedo cuando se habla de ampliar el imaginario, que, quiero decir, nuestros espacios, por ejemplo, ¿no? Pues la alianza que ha dado lugar a que se haga este vídeo o a que se grabase Yes We Fuck, por ejemplo, que... O sea, que queramos que se abra el imaginario no es tanto una invitación a que toda la gente hetero venga. O sea, es una invitación a que la gente se cuestione las cosas y venga después de cuestionárselas. Es que siempre me da un poco de miedo esto. Bueno. A ver, después de todo lo que habéis dicho, no sé si hay mucho ya más que añadir. Pero a ver, os cuento que yo también me reconozco como una persona que tiene una diversidad funcional física. En mi caso es de nacimiento, ¿vale? Por tanto, eso significa que he tenido que aprender a desaprender los conceptos más agresivos contra mi propia existencia, como son pues, el de discapacidad, el de minusvalía, ¿no? ¿Por qué? A lo largo del recorrido vital mío, pues te das cuenta de que constantemente te están llamando discapacitada, minusválida, ¿no? Bueno, y sobre todo te lo hablan en masculino plural, ¿no? minusválidos, discapacitados. Realmente nadie me llamaba discapacitada, ¿eh? Eso es mentira lo que acabo de decir. Pero bueno, porque claro, somos seres humanos que no tenemos géneros. Entonces, aquí existen singularidades muy apasionantes en esta transversalidad que estamos, de algún modo, o ahora mismo expresando, ¿no? Bueno, yo espero que os haya gustado el cortometraje Habitación, ¿no? Yo creo que... bueno, a mí personalmente me sigue gustando cuando lo veo, ¿no? Y me sigue encantando que me chupen la silla y que juguemos con la grúa. No sé si os habéis fijado, pero es que yo uso una grúa. Entonces, bueno, pues nunca está de más. La historia es que, Javier ha contado cosas que obviamente yo también cuento habitualmente. Y también Sara y también Eco. Porque en este empoderamiento mío que yo he tenido a lo largo del tiempo, tengo la sensación que me voy a comer el micro. Gracias. Es un micro móvil, creo yo esto. No, es para nada. Tranquila, puedes apoyarte si quieres aquí conmigo. O, bueno, si no, igual tengo buena voz y también me podéis oír. No lo sé, ¿me oís? Sí. Bien, bueno, pues venga. Sí, bueno, pues entonces nada. Aguanta, por favor. Bueno, a ver, yo lo que os quiero contar es una historia. O sea, todo lo que cuenta Javier a nivel teórico, esos modelos y cómo se va construyendo nuestra realidad, ¿no? Pues si lo trasladamos a una perspectiva humana y a una perspectiva experiencial o vital, pues de sentirte una masa auténticamente borreguil, porque eres los discapacitados, eres los minusválidos, en algún momento yo desperté con el tema del género o desperté por mi interés feminista. Yo desde hace muchos años, bueno, pues eso, como os he dicho, yo estudié filosofía, pero desde siempre estudié filosofía feminista, ¿no? Era lo que más me interesaba. Y una de las cosas que me interesaba era el ver la invisibilización que existía en el movimiento feminista o en los discursos feministas con las mujeres con diversidad funcional. Yo decía, ¿qué pasa? No hay ninguna mujer con diversidad funcional que sea feminista. Los feminismos no se preocupan de las mujeres con diversidad funcional, bueno, y con otras diversidades, ¿no? Porque al final, pues, los discursos se vuelven hegemónicos, queremos ser tan, ¿no? Ahí como de algún modo intentar explicar desde una perspectiva como muy general y realmente, bueno, pues nos perdemos muchos seres humanos en los márgenes, ¿no? Claro, la singularidad de la diversidad funcional. Gracias, Eco. Qué bien, habéis visto qué bien. Lo bien que funciona esto cuando tienes dos. Hacemos un trío aquí. Efectivamente. Bueno, la cuestión es que en estas movidas que yo iba reflexionando y en estas, el pararme a pensar, todas estas cosas, el ir conociendo también o el ir empezando a teorizar también mi propia realidad y la realidad de la diversidad funcional, te das cuenta de la singularidad de la diversidad funcional y es que parece que todo el mundo coincida en que esto es una enfermedad y que, por tanto, esto es malo, por definición. Nadie quiere tener una diversidad funcional, ni siquiera las feministas. Se me ocurre decir, por ejemplo, ¿no? Yo en aquellos años, cuando empecé, hace más de 15 años, yo decía, vaya, las feministas no quieren tener una diversidad funcional. Y digo, qué cosa más curiosa. Claro, bueno, siempre decimos, ¿no?, cuando hablamos de estas cuestiones, es que tú te vas al mundo del feminismo, le llamas a la puerta y el feminismo te dice, mira, es que eres discapacitados. Das media vuelta desde la ignorancia y te vas a los discapacitados y aquellos te dicen, pero por favor, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo podemos estar hablando de género cuando realmente la preocupación mayor y más grande es una rampa? ¿No? Y entonces, bueno, pues te quedas ahí, ¿no? Entonces, claro, yo me daba cuenta de que la rampa no era lo prioritario, porque yo daba por sentado que las rampas ya debían existir, ¿no? Entonces, no me preocupaba eso exactamente, aunque también he tenido que batallar por muchas rampas, ¿no? Pero hoy en día no me dedico en absoluto a batallar por las rampas. Sara creo que ha sido la persona que ha hablado sobre el tema de la superación, ¿no?, o el cómo derribar ese binarismo de género, ¿no? Pero es que para nosotras, las personas con diversidad funcional, es una revolución. El hecho de ser hombres, el hecho de ser mujeres, aunque os parezca asombroso, es una verdadera revolución, porque es que nadie se había dado cuenta que éramos mujeres o que éramos hombres, ¿no? De hecho, el tema del género nace a través de, bueno, pues de personas activistas, de mujeres activistas, algunas que forman parte del movimiento asociativo o sobre todo internacional, y sobre todo sí que es cierto que proceden del movimiento de vida independiente, del que os ha hablado Javier. Como muy bien ha explicado Javier, el movimiento de vida independiente reclama un empoderamiento de la persona con diversidad funcional que necesita apoyos humanos generalizados. Aquí la diferencia, si nos fijamos, está en el tema de las capacidades. Aquí ya no importa si tienes sordera o tienes artrogriposis. Ya no importa si tienes una lesión medular o tienes, bueno, pues no sé, alguna otra realidad visual, ¿no? No importa eso. Lo que importa es si eres independiente o no eres independiente, si tienes capacidades para serlo o no tienes capacidades para serlo. Y esa es la gran línea divisoria de la realidad humana. Y todo el mundo queremos capacidades. En términos generales hablo, pero todo el mundo manifiesta constantemente el deseo de capacidades. El movimiento de vida independiente, y yo me concibo una persona purista en el sentido de que realmente soy como muy fiel a la filosofía de vida independiente y que muchas veces, bueno, pues no sé, bueno, pues en determinados debates. De algún modo se me concibe como muy radical. El movimiento de vida independiente es yo puedo ser igual que tú si me das apoyos humanos. Yo puedo ser igual que tú. Yo puedo tener, fijaros ahora lo que os digo, el matiz, es que yo puedo tener las mismas capacidades, las mismas, si tengo apoyos humanos, las mismas. Por tanto, cada vez que yo no como por mí misma. Yo tengo 44 años, jamás en mi vida he comido por mí misma. Jamás. Qué fuerte, ¿no? Yo soy una de las pocas que puede garantizar el que no he roto ningún plato. Porque yo nunca he lavado ningún plato, que lo sepáis. Claro. Mi capacidad está mediatizada a través de un ser humano, que son las personas que trabajan como asistentes personales. Para trabajar me pasa exactamente lo mismo. Yo cuando trabajo, puedo trabajar porque tengo asistentes personales que mientras yo estoy trabajando, mientras yo estoy realizando mi jornada laboral, esa otra persona tiene una jornada laboral que está trabajando conmigo o para mí, ¿no? Esto que en términos generales todavía sigue sin entenderse de manera sencilla, cuando todo el mundo al final lo que queremos es más o menos lo mismo, ¿no? Porque yo, si me permitís, creo que como Javier estaba explicando la filosofía, o bueno, el movimiento de vida independiente, yo diría que de algún modo con el paralelismo, pues un poco de lo que son los feminismos, yo diría que tendría mucho que ver en la vida independiente con el feminismo de la igualdad. Y cuando Javier está hablando del paradigma, del modelo de la diversidad, tendríamos que aproximarnos a los feminismos de las diferencias, ¿no? Bueno, al feminismo de la diferencia, pero yo creo que ha tenido muchas evoluciones el feminismo de la diferencia y que realmente podemos hablar en feminismos en plural y de diferencias también en plural, ¿no? Pero si tenemos a lo mejor más presente en nuestro imaginario pues el tema este de los feminismos, pues de algún modo yo creo que se puede trasladar con el tema de la diversidad funcional con el recorrido de los movimientos. Escaparnos... ahora que estamos empezando a sentir que somos mujeres y que somos hombres, que todavía eso es algo de manera muy discreta, ¿vale? Ahora que estamos empezando de algún modo a tener conciencia de ello, escapar del binarismo nos resulta muy difícil. Nos resulta muy difícil porque las personas con diversidad funcional muchas veces partimos de una cultura de sumisión, de asistencialismo, como también han nombrado, y de caridad. Y vivimos muy al margen, vivimos de maneras como muy, pues muy al margen. Vivimos realmente como vidas paralelas al resto del mundo. Y parece que nada tenga que ver con nosotras o nosotres, porque pues eso, es enfermedad. Y ya está. Ya no hay nada más que contar. Claro, el de construir todo eso es difícil, pero es más difícil todavía cuando necesitas apoyos humanos, porque al igual que yo como cada día de mi vida de manera mediatizada, también necesito o desarrollarme como ser humano y lo hago de manera mediatizada. Es así de sencillo y es así de simple y es así de claro. Todo atraviesa una mediación en mi vida. El problema es cuando no existe esa mediación, ¿no? El problema no es que mi brazo no se levante, no lo pueda mover, no pueda hacer el gesto para darme de comer, ¿no? Sí, el problema es cuando no existen esas personas, asistentes personales, porque no existen horas de asistencia personal suficientes, porque no existe la posibilidad de acceder a asistencia personal con facilidad. Eso creo que realmente es la visión trágica de la vida, ¿no? Pero claro, todo esto, toda esta mediación de algún modo, ¿no? O esta manera de tener tu vida de manera, o sea, la vida es mía, obviamente, pero, y eso desde luego yo es algo que siempre voy a defender, por supuesto que sí, pero sí que es cierto, reitero, el tema, bueno, pues eso, de esas personas que giran en torno mío, ¿no? Como asistentes personales. Claro, entonces vayamos al plano sexual. ¿Qué pasa con el plano sexual? ¿Qué pasa con el sexo? Porque me pasa exactamente lo mismo. Me pasa exactamente lo mismo. Es que tardo en tomar conciencia de mi sexualidad porque directamente lo que hacía es obviarla. Porque es más fácil. Simplemente tú no puedes directamente, como yo no puedo directamente y nadie me ha enseñado a que puedo hacerlo también de manera mediatizada. solamente se me ha dicho, oye, mira, la asistencia personal, en todo caso, ¿no? Pues bueno, pues es para un poco, pues para llevar una vida activa, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues trabajar, estudiar, ¿no? Viajar, tener una vida muy marchosa, tal. Pero en el plano sexual, ahí siempre tenemos un terreno muy resbaladizo, ¿no? Para empezar, no solamente no era ni mujer ni nada más, sino que tampoco tenía sexualidad. Y es que las personas con diversidad funcional habitualmente no tenemos sexualidad, somos asexuadas. Directamente, no sé, ¿qué es lo que se percibe? Se percibe una silla de ruedas, pero tampoco, no sé, entiendo que de una manera un tanto desvirtuada, ¿no? Porque sigue asociándose silla de ruedas, tiene que ver con aquello malo que habíamos definido como enfermedad. Y entonces es como caca, esto no mola, esto no gusta, esto no, pues es algo que... no queremos en nuestras realidades inmediatas, no lo queremos en nuestras propias carnes y tampoco cerca de las personas que nos importen, ¿no? Y bueno, pues tú sigues haciendo ahí ese proceso de empoderamiento, ¿no? Como es mi caso, gracias a que tengo asistencia personal hace 13 años que me estoy empoderando, ¿no? Casi 13 años, de hecho yo creo que voy a hacer una gran fiesta, porque en breve, sí, voy a hacer una gran fiesta, creo yo, por una sencilla razón, porque yo he estado institucionalizada 13 años. Entonces ahí, ahora ya vamos a rozar ese límite de edad, ¿no? Así que bueno, pues habrá que celebrarlo a lo grande. Nos hemos perdido la primera frase del cortometraje. Nos hemos perdido la primera frase del cortometraje donde se dice que, bueno, esto nada tiene que ver con la asistencia sexual. Y es que algunas personas que nos dedicamos al activismo, yo me dedico al activismo en el movimiento de vida independiente, estoy reclamando constantemente asistencia personal para tener dignidad, para tener libertad, para poder llevar una vida activa, para no estar encarcelada en residencias, para poder tener, ¿no?, pues la oportunidad de vivir con plenitud. También me doy cuenta y digo, bueno, pues también voy a reclamar la asistencia sexual, pues porque creo que si yo me deseo desarrollar mi erotismo, mi autoerotismo, necesito un apoyo humano, necesito a alguien que me masturbe o que me ayude a masturbar. En este caso podríamos, bueno, las dos, yo creo que podría llegar a los dos puntos, o directamente que me masturben o directamente que me ayuden la masturbación. Y digo lo siguiente porque han nombrado el documental Yes We Fuck, y yo allí, bueno, mi historia es la historia de asistencia sexual. Y ocurre una cosa, y es que allí yo, veis que yo me estoy masturbando porque me están cogiendo la mano, ¿no? Teo, de hecho, es la persona que me coge la mano y me está acompañando. No os podéis imaginar lo agotada que acabé para hacer esas imágenes. Madre mía, yo pensaba, madre mía, si yo esto tuviera que hacerlo de verdad para masturbarme, me puedo morir aquí, ¿no? Entonces, claro, algunas veces dices, bueno, pues igual hay que ser más práctica y que te masturben. No sé, ¿no? Habría que estudiar el terreno, pero bueno. Y bueno, pues la cuestión es que, bueno, yo la verdad es que me siento muy contenta de estar aquí, pues porque es un espacio que yo habitualmente pues no había coincidido. También, bueno, pues oye, pues la voluntad que habéis tenido de buscar un espacio accesible, ¿no?, y que no tuviese barreras, pues gracias a las personas que lo habéis hecho. Y bueno, también decir que me siento como muy acompañada, ¿no?, pues porque hay caras conocidas y hay personas a las que quiero mucho, ¿no? Desde luego no voy a nombrar a nadie, pues para que no olvidarme de nadie, pero bueno, sí que existen personas aquí presentes que forman parte de mi empoderamiento. Y por otro lado, bueno, pues también existe alguna persona que, ¿no?, algunas personas que estuvieron conmigo y con Cani y con Teo, porque estuvimos en México DF en junio, para participar en la muestra marrana, que es el Festival de Postpornografía y Sexualidades Disidentes. Y ganamos el premio con el cortometraje Habitación. Así que no os podéis imaginar, era la primera vez que daban un premio y va y ganamos, ¿no? Así que imaginaros qué bien. Bueno, aquí está una persona que a ella sí que la nombro, que es Charo. Charo, hola Charo. Rosario Ortega junto con Irene Navascués son las directoras del cortometraje Habitación, ¿no? Y bueno, cuando nos sentamos a dialogar para este cortometraje, para hacerlo y qué hacíamos, bueno, pues también era pues una crítica pues a la pospornografía, porque verdaderamente a la pospornografía, ¿no? Ay, yo digo, estoy nombrando algo mal. Esto porque pues eso. Estamos en las líneas alternativas, pero siempre la diversidad funcional está como muy ausente. Nunca. Nunca molamos. Nunca molamos, ¿no? Por eso ha sido tan importante la proximidad entre el transfeminismo y el movimiento de la diversidad funcional, porque de algún modo estamos empezando a molar. Ya era hora. Estamos empezando a molar y ya era hora, ¿no? Pero sí es cierto que ha sido el transfeminismo o personas concretas que trabajan o que viven el transfeminismo quienes se han acercado. Porque reitero o vuelvo a decir que el punto de partida es que somos asexuadas las personas con diversidad funcional. Por tanto, yo no me he empoderado sexualmente así como así, ¿no? Yo no me levanté un día y dije, guau, voy a ser aquí la number one sexualmente hablando. Sino que, de algún modo, ha habido una aproximación y en esos diálogos, bueno, pues sí, ha habido como un despertar. Pero ha sido como buena voluntad por parte de los movimientos feministas transfeministas quienes nos han ayudado sobre todo a despertar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que de algún modo, pues no sé, he dicho más o menos un poco lo que me parecía importante contaros. Y yo qué sé, no supongo que lo más enriquecedor también es que podamos abrir un debate, si os parece, ¿no? Aquí termina la Radio Coctelera de esta semana. Puedes encontrar todas las charlas anteriores en el blog de la Radio Coctelera, entrando en la pestaña Programas de nuestra página web www.radioalmaina.org.